Miércoles 2 de mayo, nuestro intercesor. Aunque el pecado había acarreado una terrible separación entre Dios y la humanidad, la muerte sacrificial de Cristo nos lleva a Dios, siendo seres humanos, y podemos seguir teniendo acceso a Él. Escucha Efesios capítulo 2, verso 18, y Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Comillas, la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6 versos 19 y 20. Según estos versículos, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Escuche Hebreos capítulo 9 verso 24. ¿Qué dice este versículo que incluye la obra de Cristo? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús es el precursor porque entró como nuestro representante en el santuario celestial, incluso en la misma presencia de Dios por nosotros. Es decir, Jesús está de pie ante el Padre, ministrando los méritos de su expiación, la eterna redención que Él ha obtenido en nuestro favor. Sí, cuando aceptamos a Jesús, nuestros pecados son perdonados y nos presentamos delante de Dios perdonados y limpios. Pero esto no quita que, incluso después de habernos hecho cristianos, a veces todavía pequemos a pesar de todas las maravillosas promesas de victoria. En esos casos, Jesús intercede como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él representa ante el Padre al pecador arrepentido, no invocando nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino los suyos en nuestro favor. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, verso 25. ¿Qué cristiano que haya nacido de nuevo no siente necesidad de la misericordia y la gracia de Cristo? Es decir, a pesar de la nueva vida que tenemos en Jesús, a pesar de los maravillosos cambios en nuestra existencia, ¿quién no se da cuenta de la necesidad constante de perdón? ¿Por qué entonces el saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote es tan precioso para nosotros?